Es momento de conocer a nuestro invitado. Hemos podido nosotros escuchar y compartir ya esa parte de esas melodías que ustedes van a tener la oportunidad de escuchar próximamente en estos detalles que les iremos contando paulatinamente aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. A quien escuchan es a Diego Pastor, violinista, quien nació en la ciudad de Quito, es graduado en el Conservatorio Nacional de Música con un título de bachiller técnico musical. Actualmente cursa su segundo año de licenciatura en violín en la Universidad de los Hemisferios. Hoy nos acompaña aquí en Zona Cultura para hablar sobre los próximos conciertos que va a tener el 24 de enero y el 8 de febrero y que lo han denominado América es Poesía. Bienvenido, Diego, gracias por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias por brindarme este espacio. Bueno, les voy a hablar un poco sobre estos conciertos que van a ser el 24 de enero y el 8 de febrero. El evento se llama América es Poesía. Va a ser junto a la voz de Laura Montilla y junto a una artista que va a dibujar mientras ella cuenta el cuento, yo hago la parte musical y el artista hace su representación visual de lo que está sucediendo. Y al final regala a las personas del público la obra que se hizo en el transcurso. ¿Es la primera vez que participas en este tipo de formato de evento? Bueno, antes también había experimentado un poco con danza. Hicimos un performance con una compañera que yo tocaba, improvisaba un poco y ella bailaba. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho experimentar con este tipo de fusiones de las artes. De poesía, danza, teatro, escultura. Tengo planificado también hacer un concierto en el que mientras los músicos toquen, algún artista, un escultor, haga su obra. ¿Cuál es la magia de este instrumento para combinar, para fusionar este tipo de artes? Bueno, la magia del violín es infinita. Para mí es mágica, es infinita porque puede causarte una atmósfera tan nostálgica en instantes y otros momentos de tanto romance, tanta alegría. Por ejemplo, la primera obra con la que empecé es Al besar un pétalo, una obra ecuatoriana maravillosa que fue compuesta para cuando nace el hijo del gran maestro Hidrobo. Entonces, es eso, ¿no? Cómo puede cambiar la atmósfera en segundos. ¿Qué debemos conocer de este instrumento que ha tenido el gusto de traerlo aquí a los estudios de la radio? Bueno, tiene cuatro cuerdas, está distribuido desde la cuerda sol, re, la y mi. La más grave es esta, sol, que vibra más, mientras que la más aguda es mi. Y podemos cuatro cuerdas que nos pueden dar un espectacular sonido y que necesitan de qué nomás para poder darnos esa belleza que podemos escuchar. De amor, paciencia, bueno, también en estudio, ensayar mucho, también al hacer contacto con el arco y sobre la cuerda, frotarlo, necesitamos tener un buen pulso para que no vibre tanto. Ahora, de los apuntes que tenemos, te has formado en el Conservatorio Nacional y ahora estás también en la universidad para formarte precisamente en este instrumento. Uh-huh. Estoy ahora ya cursando, como dijo, en el segundo año de la Universidad de los Hemisferios. Mi maestra es María Melinchuk, ella es concertino de la Sinfónica Nacional. Tengo el gusto de poder compartir esos espacios académicos que bueno, si bien es cierto, requieren mucha concentración, mucha entrega, pero aquí en la universidad se potencia mucho el arte. ¿Cuál será el objetivo de América es Poesía? América es Poesía, el objetivo es inspirar. Es brindar al público que vaya, brindar una experiencia muy, muy acogedora, muy, muy íntima, en el que se relata historias de amor, historias de la vida cotidiana también, ¿no? ¿Este concierto se repitió ya en anterior ocasión o es la primera vez que se lo va a dar? Es la primera vez en la que yo voy a participar. Ajá, en este formato. Ajá. Bueno, vamos, amigos, amigas, a escuchar. Queremos ver si es que podemos compartir algunas de las melodías completas. Claro, claro. En este caso de nuestro invitado Diego Pastor aquí en el noticiario de Zona Cultura. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, voy a interpretar ahora una obra que se llama El Cisne de Camille Saint-Saëns. Es parte del Carnaval de los Animales. Ahí está nuestro invitado Diego Pastor compartiendo con nosotros este tema musical que se llamaba, a ver, lo repetimos, ¿cómo era el título? América es Poesía. No, el tema musical. El Cisne de Camille Saint-Saëns. El Cisne, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con la danza de los animales. Uh-huh. El Carnaval de los Animales. El Carnaval de los Animales, a propósito de que ya nos acercamos al carnaval. Sí, sí. Bueno, amigos, amigas, Diego Pastor hoy nos está haciendo la invitación para participar en el concierto América es Poesía, que se va a desarrollar el 24 de este mes en el Club Literato, que está a la altura de la Floresta, y el día 8 de febrero en el Carlos Puentes. ¿El del 8 de febrero tendrá el mismo formato, sí, o será distinto? Tendrá el mismo formato. ¿Ya? Bien. ¿Y participan quiénes nomás en este acto? Laura Montilla en la voz y el artista pintor cuyo nombre es Luis Arocha. Una vez que ustedes terminan todo este proceso en cuanto a lo que es poesía, cuentos, también la pintura que van a realizar, ¿cuál será el siguiente procedimiento? ¿A dónde llegan estos cuadros? Bueno, la idea y el objetivo de este tipo de actividades es seguir haciéndolas con el fin de poder tener, generar más público, generar más un grupo más grande de público que pueda compartir estos espacios que a veces no se tienen, a veces es solo de música o solo de poesía o solo exposiciones de pintura. ¿Cuánto tiempo de duración tiene el acto? Una hora. Una hora. Uh-huh. Una hora. ¿Cuántas melodías ha preparado en este caso Diego? Bueno, son intermedios. Ajá. Entonces, son cinco intermedios. Cinco intermedios. Uh-huh. ¿Qué tipo de géneros se van a escuchar? Algunas son improvisaciones mías, en los que yo varío entre un poco de blues, también un poco de danzas klezmer, que me gusta mucho el ritmo popular judío. También voy a poner un poco de música ecuatoriana. Música ecuatoriana, uh-huh. Pasillos, sanjuanitos, ¿qué será? Un pasillo rápido. Que es la danza ecuatoriana. ¿Se facilita la música ecuatoriana a tocar en el violín? Bueno, existen varias obras, varios compositores. Uno de los más representativos en obras de violín es Enrique Spin Yepes, un gran virtuoso violinista que vivió el siglo pasado. Pero melodías clásicas como Alma en los labios, Pasional, uno logra conectarse de una forma muy profunda porque es la música con la que uno se ha criado. La música del papá y de la mamá. Así es. Para ir finalizando, ¿cómo le fue en este fin de semana en la Casa de la Música a usted? Porque sé que brindó un concierto. Sí, el día sábado di un recital de música clásica. Interpreté varias obras, entre ellas unas de Bach, Mozart, La Chacona de Vitali también. Fue una experiencia muy, muy, muy linda. Yo espero poder seguir en este proceso, ir mejorando. Y el objetivo mío de hacer música es poder entregar mi alma en el violín. Y a través de eso, curar. Porque creo que vivimos en un mundo lleno de violencia, lleno de indiferencia. Y yo creo fervientemente que a través del arte eso puede cambiar. Que podamos sanar nuestro espíritu. Con eso cerramos este noticiario de Zona Cultura, haciéndoles la invitación para el 24 de enero al Club Literato en el sector de la Floresta. ¿A qué hora era, Diego? 6:30. 6:30 de la tarde. Y el 8 de febrero en el Carlos Fuentes, también, donde podrán ustedes disfrutar junto a Diego Pastor, también a Laura Montilla, en estos espacios con un nuevo formato para disfrutar de la música, la poesía, cuentos y también de la pintura. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes también.